Señoras y señores, en vivo para Nacional Rock, para La Pulenta, Los Pacientes. Acá con Fer Senzabela y Demian, que ya es casi un habitué de este programa, porque estuvo hace un par de semanas con Olfa. Sí. Y escuchábamos el tema. Solo digo que no. Contemos un poco qué es Los Pacientes, quién o que es cuenten Fer, ellos mejor. Que ¿no? cuenten ellos. Si podemos hacer una introducción, que es decir que Los Pacientes es una banda de hace muchos años del under porteño, ¿no? Muchos años. Fer ha estado en muchas bandas de los 90, inclusive. A pesar de que se mantiene joven y es joven como nosotros, ha estado desde muy chico estuvo en varias bandas que ahora nos va a contar cuáles, y han tocado en el Festipulenta, creo que fue en el número 2. Y el número 3, creo. El número no sé, fue hace tanto tiempo. Fue el número 3, tenés razón. ¿Fue el número 3? O el, no me acuerdo, no, el 2. Fue una banda que tuvo muchas formaciones distintas, además ha pasado casi todos por ahí, ¿no? Creo que hasta Junta pasó. Pero siempre manteniendo a Fer como cara visible, y siendo como afín a toda una movida de un under que va por el costado del under, ¿no? Que es aquella que lidera y tanto queremos Olfa Meocorde. Y son muy amigos entre ellos y comparten cosas y tienen se cubren cuando pueden y bueno. Y pero que hablen ellos. Y comparten, ¿no? sí. Que nos cuente. Y comparten cosas, ¿no? Bueno, todo empezó cuando me rebotaban temas las otras bandas y bueno, así nacieron Los Pacientes. Con las obras de las otras bandas que tocaba y un poco con las cosas que nos pasaban a nosotros, a nuestros amigos. Que yo creo que el primer tema fue Pastillas para dormir, que fue algo que dijo Hernán Muleiro, un amigo de la casa, que bueno, a veces tomaba Benadryl y fue un tema. Y así pasa en cada lugar que vamos, alguien dice algo y queda la frase y es una canción. Sí. O sea, qué sé yo, la canción de recién fue estaba tocando con Marco Fix, un amigo, y en el cumpleaños de Jara, el gordo Jara, y no había mucha gente. Y era una fiesta de cumpleaños y tocaba Kundalinis a metros, y era tocar y para allá. Y mientras que iba se me ocurrió, no sirvió de nada haber estado allá, acá, y por todos los lugares que uno toca y conoce gente, y decís, no viene nunca nadie, ¿qué pasa? Claro. Y bueno, salió una canción. Y pasa así, eso es Los Pacientes. Y bueno, entra mucha gente porque a veces se separa la banda o me canso y hago otra banda. Sí. Y de repente algún amigo dice, che, estaba buena esa canción, que estaba buena esa canción. Y se arma de vuelta y volvés a Los Pacientes, no podés abandonarlos. Sí, lo bueno es que, bueno, que un montón de bandas tocan con nosotros, Cusco, Solfa, gente de Sugar Tamp, de Mao, y van a venir muchísimos más, ¿no? Ahora viene Felipe de Columpio, nombró una banda ahí al pasar que es un es una perla que está olvidada, que alguna vez vamos a pasar cosas acá, que es Suprayet Mago. Sí, es más, hacemos tocamos temas de ellos porque sí, somos fanáticos, además de Mago. El indie que no miramos, vamos a hacer alguna vez. Sí, tiene un discazo ahí dando indie, vuelta. Por favor. Sí. Era indie en esa época, ¿no? Lo lamento. Todo es indie. ¿Quién tiene un contrato? Yo firmé uno para 7up. Vos también lo firmaste. Ah, no, no. Yo no firmé que nada. No salimos porque fuimos impresentables. Nunca aprendí a escribir. ¿Te acordás igual de eso? No tengo idea que sí, una vez en la sala que vino 7up, que era como un concurso de, no sé, de gente linda o algo así, y no salimos. Y yo tuve que firmar y no quería firmar. Tuve otro contrato que lo gané. El del sello ese. ¿Cuándo fue eso? Lo de 7up, no sé, 5 años más o menos. Vos, antes Los Pacientes, estuviste en Sugar Tampax, ¿no? Sí. Que es una banda que muchos recuerdan, también de los 90. Sí, sí, sí. Que dirigía, que la cara visible era Sol. Sol. Que después, bueno, emigró a Europa, Francia. Sí, igual tocamos, que tocó Demián también. Bueno, Demián. Hicimos... El año pasado, ¿no? El año pasado, sí, sí, vinimos y tocamos acá. Acá que el programa que ahora está en la noche, Trabajo Sucio, que antes estaba en este horario, yo fui productor de ellos un tiempo hasta que me echaron. Que ahí está Hernán Muleiro, el amigo que mencionaste hace rato. Tu ex amigo. Ah, era ex amigo, no había que nombrarlo. No, Hernán Muleiro viene siempre a Festipulenta. Estamos en juicio por la indemnización, pero entre nosotros está todo bien. Hagan la lista, gente que no hay que nombrar. No, está todo bien, está todo en serio, ¿no? Es un gran amigo. Y después de Sugar Tampax también Los Barreiros, ¿no? Sí, sí, que otra que de vuelvo, las bandas, vuelvo en Los Barreiros, también. Pero la más personal, donde más expresás tu música es y Los Pacientes, porque siempre existió y siempre, de alguna forma, revive, de cualquier forma. Una banda maldita. Así, viene en forma de cubo de hielo casi. Que yo, a veces toco solo, a veces hago ruido en casa y grabo ruido, a veces hago canciones. Sí. Uno claro. Nunca sabe qué puede ver. Háganse un par de temas más, ¿no? Ya para seguir avanzando. Una canción. She's so perfect. Seguimos atrás. Muerte lenta. La ciudad es un desierto, la calle es un laberinto, y los días duelen. Acá con los pacientes en Nacional Rock 93.7, si quieren llamar para comentar algo, 49990937, o por Twitter a través de el hashtag La Hora Pulenta, pueden hacerles preguntas incluso a los chicos, no sé si ellos las querrán contestar, pero ustedes pueden hacerlas. También por mail, cosaspulenta@gmail.com. Siempre me olvido del mail. Sí, sí. Es que ya está, quedó en el pasado el mail. Y pero los que no tienen Twitter, hay que... hay gente. Que llame. Podemos aprovechar también para que ellos nos comenten, sobre todo hoy tenemos una fecha de Olfa que recomendamos en el Zaguán, que es nuestro lugar amigo. Ellos van a estar cerrando una fecha con varias bandas, la principal va a ser Olfa, y acá está Demian, que está acompañando a Fer para los pacientes. Y Fer, queríamos preguntarte, ustedes en esta banda mutante, ¿cuándo tocan? Tocamos el viernes en Cátulo Castillo, ahí en Escalabrini Ortiz al 1600, y el sábado en Villa Adelina con un amigo, Tomás, que toca en los moletones, también en cintas, pero toca moletones, sí. Y Sarcasmo en Villa Adelina. Bueno, la dirección está ahí en internet. En Facebook, sí. O sea, pero va a estar bueno. Este fin de semana tocan el 15 otro, y el 16. Claro, sí. Perfecto. Viernes y sábado. Van a formar con... un arquero, delantero. No es una pregunta ociosa, porque los pacientes cambian todo el tiempo de formación. Sí, no, o sea, va a estar. Demián, que pasó de la guitarra, lo pasamos a la batería. ¿Ah, sí? Y... Ah, bueno, muy bien. Sí, sí. Muy bueno. Lo sacaron del medio campo y lo pusieron de cuatro ahí a la cueva. Está medio flojo. De dos, está jugando de dos, de libero. Está en la batería y Pablito toca el bajo y por ahora canto yo y toco la guitarra. Perfecto, está bien. Y después vuelve. Volvimos al trío. No, estamos en trío hace ya como 2 años. Sí. Sí, sí. Pero siempre tenemos invitados, siempre. Sí, sí, sí. Viene gente de diferentes bandas. Está sí, bien. Sí, siempre hay invitados sorpresas. Contemos que los pacientes nos pasaron un tema para el futuro Compi Pulenta, sí. Que ya hablaremos con más detenimiento. Ahora, por ahora, solamente es un nombre, un rumor. Sí, ya calculo que en las próximas semanas iremos largando acá. De a poco. Los que quieran ir enterando, sí. Escuchen el programa, iremos tirando alguna joyita. Alguna suelta. Joyita. Pero bueno, lo que queríamos decir es que uno de los primeros que nos mandó un tema fue Fer, de los pacientes. Y que aún hoy, 33 temas después, está entre los mejores temas del compilado. Gracias. Y esto viene a cuento también de preguntarte, ese tema, bueno, está masterizado, está súper arreglado, debes tener más temas así, y bueno, ¿cuándo van a plasmarlo en un disco? Va a salir un EP de 8 temas, que ya está terminado con las tapas, en cualquier momento. O sea, va Flor a ser... de EP. 8 temas, casi. Sí, en realidad iba a ser... el límite, ¿no? El problema nuestro 9 ya es. El problema nuestro es que tenemos temas muy cortos, en realidad. Claro. O sea, debe durar 10 minutos, pero... Sí. Va a salir por un sello por hora virtual, sí. Descarga gratuita. Sí. Esto es sin fines de lucro. Sí, está muy igual bien. Si nos dan plata es mejor, pero bueno. Blackfish Records va a salir en cualquier momento. Uh-huh. Y después va a salir un EP con 2 temas, con un video que estamos terminando de... Falta terminar unas cositas, pero está filmado ya. Sí. Sí. Del único tema que no compuse yo todo. Eso va a ser pronto. O sea, sí, en este año, sí. Espero. Está bien. Blackfish sí. Es un sello que apareció en el último tiempo. Sí, sí. Que nos ha arengado el Festipulenta en Twitter. Es un sello sí. Que, bueno, da espacio a los pacientes, sí. Entre otros. Okay. Sí. Gonzalo de Cuaco, ¿verdad? Gonzalo, uh-huh. Sí, ahora de Le Flores. Le Flores. Que toca el miércoles 13 gratis en el Emergente. Está muy bien, en el bar. Muy bien. Sí. ¿Hacemos un tema más, te parece, Nico? Hacemos un temita más. Sí, ah. Tienen sí, preparados. ¿Se copan? Sí. Hacemos... ¿Dónde llegaron? Pacientes en la hora pulenta aquí por Nacional Rock 93.7. Y bueno, estamos ya entrando en los últimos minutos. Va a haber tiempo para que tomen un temita más. Pero antes quería, digamos, preguntar cómo, digamos, esto que hablaba Juan hace un rato, ¿no? Sin usar la palabra que a vos no te gusta, Demian. Pero dentro de lo que es, digamos, la escena que se estuvo cultivando, hay como una especie de circuito más un poco todavía más afuera, ¿no? Como si fueran círculos concéntricos, que es donde aparece Olfa, donde aparecen los pacientes, donde aparecen Mujercitas. Rifle. Rifle, digamos, y que se mueven dentro de una serie de lugares, son amigos, comparten bandas, se cruzan, etc. ¿Cómo lo ven, digamos, esa movida y cómo la ven comparada con quizás el under que ya toma un estatus más, sin haber pasado a ser mainstream? Tiene un poquito más de salida, digamos, ¿no? Yo de afuera no podría comparar mucho, la verdad que no sé cómo es. O sea, sé las bandas que te referís, como yo que sé, Olfa, Los Pacientes y Rifle, porque los conozco y tal. Las otras, supongo que te referís a, no sé, el Mató, Los Reyes y demás, que yo, la verdad que yo lo veo medio afuera, no sé muy bien. Tampoco esas, porque esas... No sé cómo comparar exactamente. Yo creo que, no sé, como que igual la diferencia quizás eso, como que las bandas nuestras... Nosotros somos más sub-under. No, como que no pertenecieron a ninguna movida, como sí, que nunca... No. Nosotros cuando salimos con Elfa, no, como que no teníamos, tipo, bueno, tocamos con tal y tal otra banda como para que se arme... Como sí, sí, un entiendo. Tipo de escena. ¿Qué sé yo? De secta, no escena, secta. Mujercitas, quizás. Con Mujercitas compartimos muchas veces fechas y tal. Pero más que nada creo que pasa por ahí la diferencia, quizás. Dentro sí, de lo que yo veo, como que no hay... Como que vamos por nuestro lado y capaz que nos cruzamos con bandas con las que tenemos buena onda y tal, pero no es como que formamos parte de una escena o de una movida particular. No, no, seguramente no. No sé si es eso lo que preguntaban. Sí, yo creo que acuerdo con lo que dice Nico, obviamente. Y creo que el indie central o el under central no es tampoco ni siquiera los Reyes porque, digamos, si ahora tienen mucha más llegada es porque llevan más gente y todo eso. Yo creo que es aquellos que pueden tocar en festivales como el de Pop Art o de Time for Fun, aquellos que tienen asegurada presencia en la prensa, o sea, aunque saquen un disco que no, o sea, alcanza con verlo. Y yo creo que ellos son los que tienen están en el centro de ese lugar. Y que ustedes están al costado y ellos otros, los Reyes, también están al costado en un punto. Pero bueno, es cierto, lo que vos marcás es que es espontáneo, que todo se da de una forma espontánea. Y es así, digamos, es la mejor forma de agruparse, sí, de no forma sé, espontánea. No, no sé muy bien, no sé si me quedó muy clara la pregunta en realidad. Claro. Y no, porque imagínate que, a ver, hay bandas que llevan por ahí menos gente que ustedes. Me refiero a Alfa, ¿no? Sí. Tienen menos años que ustedes, tienen menos personalidad que ustedes y van a salir siempre en la Rolling Stone, ¿no? No, o sea, van a estar. Porque sí, tendrán amigos periodistas o algo así. Bueno, algún tipo de alguien que le da un apoyo a nosotros, la verdad que nunca nos dieron mucha pelota. Claro, ahí está. Salvo hace, qué sé yo, un par de años que nos empezaron a dar pelota algunas personas, qué sé yo, ustedes. Claro. Y no mucho más que digamos. No. Pero bueno, vamos a hacer un temita más y ya después volvemos para ir despidiéndonos sí. De este sábado. Loco. Los pacientes, hoy Olfa Medio Corre toca en el Zaguán. La semana que viene los pacientes, el viernes en Capital, el sábado en Martelli y no Adelina. Martelli. Todo lo pueden encontrar en internet, el Zaguán que de Moreno se me fue en 2320. 2320. Pero bueno, los pacientes, ¿cómo se llama el tema de este? Soy un pobre diablo. Es un pobre diablo. Tema inédito. Dale, muy viejo. Gracias. Bueno, estos que sonaron fueron los pacientes acá en la hora pulenta. Ya estamos acercándonos al final. Recordemos que esta vez vamos a subir la lista de temas y el sumario del programa al blog nuestro, cosaspulentablogspot.com, para que puedan repasar e incluso escuchar de vuelta el acústico, y si quieren algunos temas del programa, lo van a estar a partir de mañana pasado, va a estar subido al blog. Y también vamos a ir subiendo los programas anteriores también. Anteriores, sí. Y vamos a tratar de mantenernos al tanto. Acá vemos el nuevo look de Ricky Martin en la tele. Está en camino a ser como una especie de Elton John latino, ¿no? Se está como entre Elton y Adolfo, te diría. Se está poniendo, se está haciendo así como una loca, así. Sí. Señora. Sí. Una señorona. Sí. Igual lo banco, ¿eh? Fundamentalismo gay. Osama Bin Gay. Bueno, vamos a ir redondeando porque se nos viene se nos viene la banquina, me parece. Vamos a agradecer a nuestro operador Pepe Mundiano, a nuestro productor Maxi Romero. Gloria Sarmiento en la operación técnica del acústico. A los pacientes que vinieron a visitarnos, sí. A todos los que se contactaron con nosotros vía teléfono, vía Twitter, vía email, vía Paloma Mensajera, sí. A los que nos mandaron un montón de cosas lindas, mentira. Sí. Y no sé qué mucho más. Y ahora nos vamos con Revolutiva, otra banda que también que había, bueno, justamente otra del palo. y que es 14 ejércitos imperiales, ¿no? 14 ejércitos imperiales es el tema de Revolutiva, de su primer y único disco, el Libro Rojo. Creo que es el segundo igual, pero no importa. Sí. Ah. Me falta. Me lo tenés que copiar. Ahí venimos, no. Entonces. Nos vemos el sábado que viene. Gente, chao. Muchas gracias por todo.